Siempre es grato tenerlo a la gente de ACMER, pero escenario complejo, María José, ¿o no? La verdad que es un escenario muy complejo, bueno, en lo particular, con la cuestión docente es complejo, porque bueno, nosotros veníamos haciendo acuerdos salariales que nos ponían a los y las docentes por encima de la inflación. En julio, agosto y septiembre logramos incluso esta pauta que es adelanto a la inflación en curso. Una vez conocida la inflación, se paga lo que falta para llegar según ese adelanto y si, es garantía de estar 7% por encima de la inflación. ¿Qué pasa? Desde octubre el gobierno se declara en gobierno en transición. Y con esa definición de gobierno en transición plantea que no, que los acuerdos, primero que no los va a hacer trimestralmente, nosotros necesitamos en esta transición justamente como trabajadores y trabajadoras la seguridad del salario y de los acuerdos salariales y planteábamos un acuerdo trimestral. Bueno, plantea que no y nos ofrece en octubre un 12%, que es lo que dio la inflación, y para noviembre un 8,3%. ¿Cuál es la Esa salvedad? cifra ya impactó mal, ¿o no? ¿Cuál es la salvedad de estas dos cosas? En octubre nos ofrece el 12% para cobrarlo con los saberes de octubre, pero en noviembre. Pero ese 12% es lo que dio la inflación de septiembre. Entonces ahí quedamos 2 meses debajo. No quedamos 2 meses debajo porque Está buena la fue un explicación. poquito menos porque nosotros todavía veníamos del acuerdo salarial anterior en donde ya teníamos a cuenta un 8% de lo que iba a dar la inflación. Eso que hizo que en noviembre, con el sueldo de octubre, nos paguen solo un 4%, porque era lo que faltaba de ese Seguro. 8%. ¿Cómo veníamos negociando? Nos pagaba lo que faltaba más un incremento por la inflación del mes en curso. Bueno, ahí ya quedamos por debajo. Nosotros en ese acuerdo paritario no hubo acuerdo y se fue a 48 horas de paros con un altísimo Sí, acatamiento. fuerte, No me fuerte. atrevo a decir 100%, pero un 99,5% sí en la ciudad de Concordia. Viene el mes de noviembre, el gobierno sigue en transición y plantea esto que te dije, 8,35%. ¿Por qué? Porque se conoció, una vez conocida la inflación de noviembre, la inflación de octubre, que se conoce a los 15 días de noviembre, da el 8,3%. El 8,35% y ofrece ese 8,35%. De vuelta, para que se entienda por qué lo reclamamos, porque si no, bueno, pero si la inflación de 8,35% te dan 8,35%, están reclamando al cohete. Para nada. ¿Por No, qué? no, no, que claro. Porque justamente la inflación es de octubre. A nosotros nos van a pagar ese 8,35% con el sueldo de noviembre los primeros días de diciembre. Hicimos el mismo trayecto que hacemos con todo el proceso paritario salarial, porque a nosotros nos parece una herramienta valiosísima y que vamos a cuidar y defender como trabajadores y trabajadoras de la educación. Escuchamos la propuesta, fuimos a las asambleas, se debatió en las asambleas, se llevó Sí, al sí, sí, sí. Congreso. En el Congreso se planteó una contrapropuesta superadora, ¿sí? ¿Cuál es la contrapropuesta superadora? La que veníamos planteando desde julio y que sí veníamos Perfecto. acordando. Que el 10, un El 10%, mismo sistema. exactamente, ante la pérdida de octubre, un 10% Ahí retroactivo está. a octubre, un 10% para el mes de noviembre, a cuenta de la inflación del mes en curso y siempre estar con un 7% por encima, siempre hablando de base de cálculo de junio, que también fue algo que pudimos lograr durante este año. Se le presenta al gobierno y se le da un plazo hasta el 28 para una respuesta positiva. No De no llegó ser así, a para el 28 que no, para el 28 de noviembre, que ya pasó. De no ser así, la Comisión Directiva Central estaba facultada por el Congreso a explicitar las medidas de fuerza que se iban a dar, que de hecho son estas que vamos a dar. No tuvimos ninguna respuesta positiva, todo lo contrario. Entonces. Y ahí tengo un paréntesis. Ajá. ¿Qué respuesta viene del gobierno? Esto es la transición y con eso. La transición y este gobierno propone esto y nada más. Se acabó la negociación. Es decir, yo desde mi lado de patronal digo tal cosa y ustedes aceptan y listo. Bueno, ante esto, la Comisión Directiva Central proclamó los paros que ya se habían establecido en el Congreso, que son 2 días de paro para esta semana, hoy 29 y mañana 30, y para el martes 5. Exacto, son 72 horas de paro. Y por supuesto, exigencia de convocatoria a una nueva paritaria salarial. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque también vienen aires en donde queremos trastocar algunas cuestiones establecidas. Una de ellas es la herramienta paritaria. Bien. El gobierno tiene la obligación de sentarse en paritaria y si no hay acuerdo, ¿sí? Esa paritaria se puede cerrar o se puede reabrir, se puede hacer medidas de acción, pero tiene la obligación de entrar en paritarias. Y, por ejemplo, si el gobierno pide conciliación obligatoria, es decir, por algún motivo no deja realizar las medidas establecidas, debe presentar propuesta superadora a los 20 días. Son todas herramientas que tenemos los trabajadores que no queremos que las manoseen y menos queremos que las corten. Recordemos que en el gobierno de Macri, el primer año se sostuvieron las paritarias nacionales y luego se cortaron. Y eso hizo que, por ejemplo, nosotros estemos desfasados en un montón de cuestiones. ¿Y se abren los canales de comunicación con la nueva gestión o todavía eso está a la espera de que realmente asuman? Bueno, nosotros somos trabajadores del Consejo General de Educación, pertenecientes al Consejo General de Educación, trabajadores de la provincia. Nuestra patronal es el gobierno en curso. Actualmente el gobierno en curso sigue siendo Bordet. La responsabilidad de estos paros le competen a Bordet. Nosotros exigimos a reapertura de la paritaria salarial en diciembre porque nosotros necesitamos resolver diciembre, enero, febrero, garantizar aguinaldo. Entonces, estimo que o tendrá que convocarnos el nuevo gobierno o nos tendrán que convocar juntos, pero me parece que el gobierno entrante no puede hacerse el disimulado ante esta situación. Sí, que aparte es clara lo que están proponiendo, es muy claro. Además, no solo que es claro, sino que no es nada nuevo con respecto a lo que venimos acordando durante el año. Entonces, de ninguna manera pueden plantear, ahora porque viene un gobierno nuevo, van a salir a exigirle cosas nuevas. No estamos exigiendo nada nuevo. Lo único que estamos exigiendo es que mientras siga esta inflación con este proceso que mes a mes aumenta terriblemente, tengamos un aumento, un adelanto al mes en curso, un adelanto según el porcentaje inflacionario al mes en curso y que siempre estemos con un 7% o un porcentaje por encima de esa inflación. Porque los trabajadores de la educación no vivimos de nuestro salario. No tenemos ni una empresa, ni mucho menos, no tenemos recaudación guardada, no tenemos manera de sostener un proceso. Si no son los que especulan, ¿no? No tenemos plata para especular. Entonces, si nosotros no cobramos mes a mes y ese cobro mes a mes no es acorde a la inflación, estamos debilitando terriblemente nuestro salario, estamos debilitando nuestro poder adquisitivo y te diré que es muy difícil llegar a la canasta básica de ese modo. María José, ¿y viste que hay algunos mensajes que ahí se están cerrando, que dice, no sé si vamos a pagar el aguinaldo? Te lo pregunto por el compañero docente, porque viste que nosotros tenemos, nos llegan mensajes y todo, y hay un escenario de preocupación. Esto es así cuando se habla, porque viste que yo no sé si será así, no sé qué rol juegan mediáticamente con esta frase, si queremos justificar lo que vamos a hacer, lo que no podemos hacer, pero de por medio está el trabajador, que se preocupa, que no sabe qué va a pasar. ¿Está este escenario? A ver, esto se está hablando, lo están tirando en los medios públicos, y lo está diciendo nada más y nada menos que el gobernador electo. Uh-huh. Es preocupante. Uh-huh. El gobernador saliente está diciendo que deja la plata para pagar diciembre y los aguinaldos. A ver, deja la plata para pagar diciembre, pero no nos propuso nada. ¿Qué nos está diciendo con dejo la plata para pagar diciembre? ¿Que vamos a cobrar lo mismo que este mes? Ahí está. Sin tener en cuenta la inflación que va a haber, que se va a conocer de noviembre. Dice que va a ser. Sin tener en cuenta la inflación que se va a conocer de noviembre, sin tener en cuenta la inflación de diciembre, porque este sueldo de diciembre nosotros lo estamos cobrando en enero. Eso es preocupante. No nos cabe en la cabeza que no se pague el aguinaldo. Uh-huh. El aguinaldo es un derecho adquirido, es un derecho uh-huh. conquistado que de ninguna manera debería no pagarse. Uh-huh. Ahora, con todas las medidas que están diciendo y desdiciendo, entramos en la duda. Y pasa esto, es nuestra plata de todos los días, el aguinaldo es con lo que medianamente nos ponemos las pilas para comprarle las cosas a los gurises del año que viene, no es que queremos el aguinaldo para... Pero aparte vos lo dijiste, es un derecho adquirido, claro, es un derecho adquirido, ¿no? Y que ese diciembre, aparte diciembre es un mes sensible. Te cuento algo muy, muy gracioso dentro de todo esto, hace... Creo que fue en las elecciones provinciales. Uh-huh. Sí, me llamó una radio allá hace dos meses. Uh-huh. Me llamó una radio y me dice, ¿puede ser que ahora con estas nuevas, con estos nuevos mandatarios esté en riesgo el pago del aguinaldo? Mi respuesta a priori es, se me paró el corazón con lo que me dijiste. Y esto es una metáfora que sale adentro y es lo que nos pasa. A los trabajadores y las trabajadoras, cuando nos dicen, no vas a cobrar el aguinaldo, y claro que se nos para el corazón. Porque vivimos de esto. No, y esto que dije hace un ratito, no vamos a invertir en la bolsa. Los que invierten en la bolsa son los que están teniendo los privilegios y a los que, le están condonando deudas, impuestos y todo esto. Entonces, claramente, este gobierno saliente que desde octubre no nos está dando respuesta, el gobierno entrante que antes de entrar, no sé si abrió algún libro, ya dice, acá no hay plata para los sueldos ni el aguinaldo, me parece que las miradas están puestas en otro sector, que no somos los trabajadores y las trabajadoras, y eso la verdad que nos pone en una situación de lucha importante, en donde no nos vamos a quedar quietos y donde vamos a reclamar lo que nos corresponde, por supuesto. Viste que a nivel nacional hay un presidente electo nuevo que habla... El ajuste no lo van a pagar la gente de bien. Me parece que no nos tiene como gente de bien a nosotros. Pero hay un escenario preocupante ahí también. Si bien hay que decir, muchos sectores que no pensaban terminaron votándolo por los números, obviamente. También hay un escenario de los compañeros docentes preocupante a partir de ahí por, no sé si el sistema educativo, sino por el ajuste, por la situación económica, por la cuestión de... la quita de subsidio, el compañero docente empieza, te digo porque estuve, empiezan a analizar esos puntitos y empiezan a decir, se ve un escenario preocupante para la economía y obviamente el docente juega un rol importante en la comunidad, ¿o no? Seguramente, este gobierno gana con una propuesta de ajuste, ni siquiera tendría que ser una sorpresa. Es decir, su propuesta electoral era una propuesta de ajuste, que con ese ajuste aparentemente se van todos los que roban y quedan los que no roban. No sé. No sé. No lo van a pagar los argentinos bien, dijo. No sé cómo. No nos tienen cuenta ahí. Exacto, no sé cómo se condice eso con el pago de salarios y pagos de aguinaldos, porque si hay alguien que nos roba en este país son los trabajadores y las trabajadoras en general. Entonces. Claro, está bueno eso que decía. Ahí va. Entonces, es una política claramente de ajuste, es preocupante. Porque vivimos de nuestro salario y es preocupante no solo por los trabajadores formales, sino que por los trabajadores no formales que no solo viven de su salario, sino que además su salario no está blanqueado en ningún lado, entonces terminan estando con más vulnerabilidad que por ahí los que tenemos un salario en blanco. Ahora, si no les importa decirnos Es decir, si no le importa a un gobernador decir no voy a pagar los aguinaldos porque no tengo plata y estamos complicados incluso a los formales. Eso por ahí desde lo económico. Y desde lo económico también hacia dónde se apunta. Es decir, a quién le vamos a repartir la plata que tenemos en el país, ¿sí? Si no estamos mirando a los trabajadores y las trabajadoras formales y no formales para esto. Es gravísimo, porque eso me da la pauta que vamos a terminar poniendo... Mirá qué lindo. Hola. El cafecito. Terrible, ¿eh? Gracias. Gracias, y batido. Batido, no, este es... Primer nivel, primer Bien. Nivel. Si no nos mimamos entre nosotros, los de arriba no nos van a mimar. Celebramos hasta el café, claro, nosotros. Claro. No, esto que te decía, si nos están diciendo que no hay plata para los sueldos, entonces nos están dando la pauta que la distribución de la riqueza de nuestro país va a ir para los que más tienen. Sí, y eso es grave. Rememora bueno, situaciones complejas de los trabajadores y docentes, ¿o no? Y esto que están planteando, pues está por ejemplo, para atrás. A ver, recordemos los últimos días del gobierno de Montiel, por Dios. Ahí está, mirá. Y ni hablar de los años 90, cuando nos vendieron absolutamente todos, donde estuvimos con la carpa blanca de la dignidad, en donde no podíamos hacer paro porque la verdad no podíamos bancar ni un mínimo descuento por el paupérrimo sueldo que teníamos. Sí, sí. Iniciamos toda una lucha con la carpa blanca que resultó en lo que hoy es el incentivo docente, que si nosotros lo miramos en nuestro sueldo, no implica gran porcentaje, es un porcentaje importante, pero que en aquellos momentos hizo que uno de los pocos salarios que se muevan sea el salario docente. Así que los docentes organizados en este sindicato, en ACMER y en nuestro sindicato de base que es la CETERA, sabemos de lucha, sabemos cómo hacerla y sabemos de resistir. No corresponde. No corresponde porque venimos de sostener mucho, venimos de hacer mucho, venimos todo el tiempo pasito a paso, como para tener un retroceso tan grande. Y esto que vos decías, desde lo económico hay una preocupación importante, pero desde lo educativo también. Desde lo educativo hay una preocupación importante en primera instancia por la cuestión de la escuela pública. Todo este ataque a la escuela pública, que primero empieza con un ataque al nivel de la escuela pública, que no es de excelencia, después el ataque a los docentes, al régimen de licencia, después el ataque a los saberes que tienen los gurises cuando egresan, cuando no egresan, todas esas son montoncitos de arena que se van poniendo para armar la bola, como ya sabemos que hacen todos, entonces después, bueno, esto no sirve, se vende y que venga un privado a hacer. El sistema de vouchers o de vales o de como se llame, no me gusta decirle vouchers, ¿qué hace? ¿Va a ser eso? ¿Va a ser ir debilitando el sistema público para qué? Para que cada vez sirva menos y cada vez quede más en manos privadas. Esto que dijo el presidente, para mí, con una irresponsabilidad terrible, el presidente, no, el futuro presidente. Electo, el presidente electo. Sí, porque tiene un sello y todo. Esto que dijo parar la obra pública, ¿sabes lo que es parar la obra pública? Qué bueno que lo poco que vamos logrando que se hagan las escuelas, pero es a cuentagotas, es casi nada. Una escuela se está por inaugurar, otra escuela empezó la obra, otra escuela que veníamos... A ver, la escuela Damián Pegarat, que vinimos sosteniendo la lucha, que paramos la escuela, que cortamos la calle, que vinimos a departamental, arrancó finalmente su obra. La escuela López Jordán arrancó su obra. Se está por entregar la escuela San Martín. En La Moreno logramos que se haga la ley de expropiación. Todavía no tenemos el terreno ni tenemos el playón para educación física y vamos a por eso. Bueno, todas estas pequeñas cosas, la escuela 10 tiene que terminar su obra. Todo esto queda parado. A cuentagota lo estamos sacando y queda parado. Y todas las escuelas que le falta, la Néstor Kirchner necesita iniciar la construcción de su propia escuela. La Brazos Abiertos necesita iniciar la construcción de su propia escuela porque están trabajando en el lugar que es para el jardincito y en el jardincito de enfrente. La escuela 6 con su nivel inicial necesita mejora edilicia. El, sin ir más lejos, el gimnasio de comercio 1 que está casi listo, ahora vas y no ves a nadie, está todo en stand-by. Y con estas declaraciones, más aún, con las declaraciones del presidente entrante y con las declaraciones del gobernador entrante, uno diciendo se corta la obra pública, el otro diciendo no hay plata. No, y aparte, si vos analizás bien, cuando el discurso es todo mercantilizable, la obra pública también va a tener que sacar algún rédito el que la haga. También van de la mano con la educación privada, con ir en contra de lo público. Ojo con eso porque todo un escenario... Si destruimos las escuelas, no hay donde dar clases. Ahora, en ese sentido, ya te digo, este sindicato ACMER, nuestro sindicato nacional CETERA, tenemos experiencia y mucho en defender algo que quieren derrumbar. Y esto va de la mano con... además de la cuestión económica, la cuestión cultural es importantísima. Porque, ¿por qué molesta la escuela pública? Porque en la escuela pública enseñamos lo que hay que enseñar. ¿Qué es lo que quiere el gobierno entrante? Que digamos que no hubo una dictadura, que digamos que hubo excesos. ¿Viste la futura? ¿Quién estaría al frente en educación? ¿Quién? Lo voy a decir en potencial porque no está, te voy a decir el nombre y todo, María Leonora Urrutia, totalmente negacionista de lo que es. Negacionista, ella fue funcionaria en los 80, si no me equivoco, del gobierno de Pinochet. Seguro. Entonces, ¿qué tipo de política pública vamos a tener? ¿Qué normativa? ¿Cómo vamos a sostener la ley de educación? Una ley de educación que se escribió con letra de este sindicato. Una ley de educación que plantea ejes transversales tan importantes como los bienes comunes, los derechos humanos y la educación sexual integral. ¿Qué vamos a barrer de un plumazo todo eso? Y ya lo empiezan a demonizar por lo pronto, ¿viste? Y cuando empiezan a demonizar porque tienen... seguramente alguna perspectiva para sacarla. Me parece que sí que se va a venir un escenario en el cual el proceso va a ser de mucha resistencia y lucha, ¿no? Esto es así. Con todo esto que vos explicaste y lo dijiste muy claro, seguramente va a haber una ruptura del tejido social que ya está por ahí roto, pero que va a terminar impactando en los pibes. La verdad que un escenario complejo, por lo menos lo que vemos ahora. Por supuesto, yo no voy a plantear que estaba todo bien y ahora va a estar todo mal. Hay un montón de cosas que están, están mal, que hay que solucionarlas, pero el camino para la solución entiendo que es por más derecho, no es por quita de derechos. Entiendo que es por más reconocimiento de la historia y lo que nos pasó, no por negarla. Y entiendo que es por más inversión para los... y las ciudadanas y ciudadanos de este país, que es más inversión en salud pública, que es lo que le demandamos a este gobierno actual, más inversión en salarios, más inversión en educación pública, más inversión en vivienda. En este combo que estamos hablando de... No, está bien, María José. María José, le agradecemos porque estaba media con nana en la garganta. La gente sabe porque yo también estuve mal. Por ahí, para contarle a la audiencia, estoy como medicada, así que por eso estoy un poquito más tranquila que de costumbre. El café, vale, si no, igual ya se va a poner con todo porque se va a venir, en el cual María José va a estar ahí en la primera línea. También en este proceso en el cual fuiste marcando algunas cuestiones que dijeron los que hoy van a ser ejecutivo, ¿viste cómo fueron también demonizando a los sectores gremiales? Fueron tirándole, y ahí te digo todos, ¿no? Pero apuntaban a los sectores docentes a nivel nacional, le tiraron con lo que había. Te estoy hablando de los sectores mediáticos, los sectores de la justicia. están armando un combo bastante explosivo en contra de los trabajadores, ¿no? Totalmente. Una de las políticas que claramente va a llevar adelante este gobierno nacional y provincial es esto, la demonización de los sectores sindicales, porque justamente lo ven como una amenaza. Necesitan no tener nadie que les dispute sobre lo que quieren hacer. Y además porque también apuntan al sálvese quien pueda y como pueda, y esta cuestión que también está arraigada en esta en nuestra sociedad, si no nos explican los números, los números eleccionarios, que tienen que ver con el individualismo, ¿sí? Yo soy el que me esfuerzo, el que me gano lo que tengo, y el que está al lado y lo lamento. Entonces, con este tipo de pensamiento, que es una batalla cultural que venimos perdiendo. Y que la venimos perdiendo. Tal cual, lo dijimos, Pablito, ¿no? Dijimos esto, sí. Desde el neoliberalismo la venimos perdiendo. ¿Qué es esto de no entender que yo soy con el otro, la otra, el otro? Y menos lo entiendo cuando al otro, a la otra o al otro se le amplían sus derechos. Y estamos complicados con eso. Y creo que hacia eso tendremos que ir. La verdad que es lamentable, pero muchas veces en las malas es cuando nos damos cuenta de cosas que cuando más o menos zafamos, vamos para adelante con nuestras anteorejeras. Así que bueno, vamos a estar con los compañeros y las compañeras, y a las malas nos vamos a encontrar, nos vamos a abrazar y nos vamos a unir. Dijiste algo muy interesante, María José, la batalla cultural. Somos también medio una comunidad de memoria corta, o por lo menos acontecimientos que van quedando más alejados en el tiempo y que nos olvidamos. Las conquistas y la lucha de los docentes fueron, yo siempre te lo digo, la punta de lanza de muchos sectores de los trabajadores fue el docente. Fue ir a arriesgar y poner una carpa, una marcha enorme, luchas acá. Y entonces vos decís, estos ejemplos, ¿no?, de las luchas, ¿por qué nos olvidamos? Y las conquistas que hoy tienen muchos docentes. Y te voy a decir algo, muchos docentes votaron a tu gobierno. Entonces vos decís, es un análisis sociológico, me imagino, pero es raro, ¿no? Lo que pasa también es que hay muchos derechos adquiridos que se toman como eso, como derechos adquiridos y no como derechos arrancados. Por ahí hace mucho tiempo que nosotros estamos sosteniendo una serie de derechos, como por ejemplo las licencias docentes, como por ejemplo el derecho a la titularidad, como por ejemplo el derecho al concurso, que no siempre fue así. Sí. Y hay una generación importantísima que no vivió la lucha cómo tuvimos que pelear, por ejemplo, cómo tuvimos que pelear para que se concursen todas las horas. Cómo tuvimos son que logros, pelear... banderas, y te diría una vara alta de los logros de ACMER, seguro. Todo lo que tuvimos que pelear para que se nos reconozcan ciertas licencias, por ejemplo, que tengamos derecho a faltar a la escuela si mi hijo está enfermo. Que tenga derecho de faltar a la escuela si yo estoy enferma. Ahora vemos el mismo incentivo. Lo vemos en el sueldo. Ay, es esa plata que cobro en negro, porque no lo pudimos incluir al básico porque es una plata que viene de Nación. Claro, sí, siempre lo tuve. Ahora, en los 90, cuando las compañeras no tenían para comer, ese incentivo fue el que dio un poquito de aire. Seguro. Y entonces, si lo sacan ahora lo vas a sentir, vas a ver. Esperemos que no, obvio. Entonces hay un montón de derechos que asumimos como propios. Sí, está buena la explicación. Pero que son parte de la lucha. Y si nos vamos más lejos, bueno, los del sindicato están. Ajá, si los necesito, los busco, y si no, bueno, no importa. Porque total siempre estuvieron. No, compañeros, no siempre estuvimos. Estuvimos perseguidos, estuvimos en reuniones clandestinas. Imagínate que en el 73 se creó la CETERA. Imagínate que en 3 añitos nada más estábamos con un golpe de Estado. ¿Y a quién fue al primer maestro que desapareció y fusiló la dictadura? A Isauro Arancibia, nuestro representante a nivel nacional. Aparte, un sector muy perseguido por la dictadura, entonces, los sectores de la educación. Entonces no es en vano. Ahora, esto que te decía, parece que cuando más o menos tenemos algunas cuestiones resueltas, nos olvidamos de otras cosas. Y cuando estamos en las malas, nos juntamos y nos acordamos. Seguramente nos vamos a acordar y vamos a estar todos en la calle. Porque si hay algo que para reivindicar de todos los compañeros y las compañeras docentes, es que cuando tenemos que unirnos, nos unimos. Y bueno, será un momento, como una diría... Una pequeña autocrítica en su momento, si ahora vamos todos a luchar juntos, bienvenido sea, como, ¿o no? Como diría el gobernador actual, será un tiempo de transición, pero que vamos a recomponer fuerzas y que vamos a avanzar y que no nos van a quitar ningún derecho, eso es una garantía. Bueno, otro derecho que parece que siempre estuvo, la caja de jubilaciones. Cada vez que... este gobierno que venimos teniendo, pero en época de Uribarri, en época de Bordet, siempre quiso tocar la caja de jubilaciones. Siempre. Y este sindicato fue el que salió a la calle y frenó cualquier tipo de modificación a la caja que se le pueda hacer. Van por eso. Porque algo que algo que les parece que se gasta muchísima plata es en la plata de los jubilados. Y en de los jubilados docentes ni hablar. Bueno, nosotros no vamos a ceder ante ninguna modificatoria de la de la caja. Y esto es algo que le tiene que importar a los activos. Seguro, porque va en ese camino. Porque somos los que nos vamos a jubilar y a los jubilados. Porque no te olvides que todos aquellos que nos jubilamos con la caja provincial de jubilaciones, luego cobramos un sueldo con la misma movilidad que los activos. Y ese sueldo que cobramos con la misma movilidad de los activos no sucede si nosotros estuviéramos cobrando Seguro cambiaría totalmente la ecuación esa. Entonces yo le diría al gobernador que va a tener entre el 80 y el 90% de la población en la calle si quiere tocar la caja. Sí, coincido con eso. Y es un sector codiciado, es un sector que varios han querido meterse, y está bien. Yo, vos sabés que el otro día una compañera docente me decía, indignado con el escenario electoral, viste que vos la terminás entendiendo, me hablaba de aquel 2001 que era docente de una escuela ahí en la zona del Lesca, en la querida escuela Rivadavia, creo que me dijo, o Gabriel Salfi, bueno, ahí, y hacía trueque a la tarde en una plaza. Y decía, ¿cómo no olvidamos eso? Che, cobrábamos bonos federales, ibas a pagar la luz y me pedían la mitad porque ya no te servía el cambio y nos olvidamos. Estaba indignada, indignada. Está jubilada ya. Desde el 2003 en adelante hemos cobrado en tiempo y forma. Con aumentos, sin aumentos, casi todos los años con aumentos. Hubo 2008, 2009 estuvimos complicados con los aumentos. 2020 estuvimos complicados con los aumentos. Pero después siempre hemos tenido incrementos de sueldo. Siempre hemos podido lograr avanzar con las paritarias salariales. Y bueno. Digo, desde el 2003, porque antes fueron los bonos federales. Sí, el bono federal. Antes fueron meses sin cobrar. Sin cobrar. Casi una mitad. Sueldo congelado e inflación alta, ¿no? Seis meses, lo que fue en el 2001 en adelante. 6 meses de atraso de sueldo. Sueldos congelados. La obra social, logramos hasta el año pasado, logramos que se le restituya el 6% de aporte a la obra social que venía congelada. Venía con puntito a puntito y se logró. Desde los 90 que estábamos en un 3%, no es menor eso. Son logros que se van haciendo muy de a poquito, y como se van haciendo de a poquito y se van haciendo paso a paso, muchas veces pasan desapercibidos, pero cuando no los tenés, se sienten. Me acordaba, bueno, yo por ahí, en el 2001, no... ya era recién docente y tenía unas poquitas horas en alguna escuela primaria, pero por la cooperadora, ni siquiera había podido entrar en el sistema. Yo soy profe de inglés en Concepción del Uruguay. Y claro, yo iba al trueque, pero yo no sabía ni plantar verdura, ni cocinar, ni vender todo lo que vendían las amas de casa, porque convengamos que al trueque lo sosteníamos las mujeres. Sí, eso es verdad. Entonces, ¿sabes? Hasta ropa había, ¿no? Entonces, ¿sabes lo que hacían? Papelitos y intercambiaba clases de inglés particular. Algo sabía hacer. Es que somos creativos nosotros, ¿no? Somos creativos. Y entonces, pero bueno, y en el trueque por ahí había cosas que necesitabas y por ahí no. Y bueno, me traía algunas verduras y una vez me traje una jarra plástica por una hora de inglés particular. No. Porque la persona que necesitaba que le dé clases al hijo no tenía otra cosa para intercambiar. Y por ahí la debo tener la jarra. ¿Para qué quería yo una jarra? Pero tiene que ver también con ese espíritu solidario, ¿no es cierto? Por eso digo... en las malas se conocen en realidad los pingos, dicen algunos, y en las que estamos más o menos acomodados cometemos errores. Sin duda. Che, vamos a seguirlo a esto, María José, ¿no? Te tengo que despedir ahora en función del tiempo, pero me parece que se viene un escenario, por lo menos para estar alerta, ¿no? Yo creo que el escenario de lucha, pero por lo menos ahora para estar alerta. Así sí, no, estar... no me quiero ir sin contarte que el porcentaje de adhesión al paro es entre el 95 y el 97%. Si nosotros estuvimos haciendo el relevamiento, por ahí hay algunos docentes que están yendo a la escuela porque tenían ya pactados algunos exámenes con los estudiantes, algunas entregas de trabajos prácticos, y a las escuelas secundarias ya estamos cerrando entre esta semana y la otra porque después vienen los recuperatorios. Entonces, en ese sentido ha variado un poquito el porcentaje, pero estamos entre el 95 y el 97%. Ahí está, buenísimo. Sí, antes salía al aire, le llegaba el mensaje a María José. Bueno, un gustazo, María José, la seguimos a esta. Muchísimas gracias y encantada de estar. Y la próxima vengo con un poco más de luces y menos medicada. Ahí está, estaba medicada hoy por la garganta, Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y vamos a seguir, ya te haces algo.